Com saltos de alegria e gritos de vitória e louvor. Com saltos de alegria e gritos de vitória e louvor. Com saltos de alegria. Recibir el mensaje que tiene que ver con la alegría, con el estar alegres. Y vaya que si el pueblo de Dios es un pueblo alegre, y es tan alegre que por eso canta, y canta alabanzas, y celebra, y hace fiesta en honor a nuestro gran Rey, Señor y Salvador. Así que permanentemente estamos alegres, no circunstancialmente. Y por supuesto que a veces pasamos necesidades o pruebas o tribulaciones o problemas o dolor o aflicción o a veces hasta cierto grado de tristeza. Pero aún así aquellos que estamos en Cristo podemos ir más allá de cada una de esas circunstancias y aún estar alegres, percibir la alegría, sentirnos realmente acompañados y guardados por nuestro buen Dios. Por eso en esta tarde queremos compartir este mensaje que tiene relación con tres decisiones para vivir la vida con alegría. Tres decisiones para vivir con alegría. Tres decisiones para que vos y yo, cada uno de nosotros u otros que nos rodean, puedan vivir sus vidas con alegría. Pero claro que el propósito de Dios en cuanto a la creación del hombre tuvo también que ver con esto. Él creó al hombre para que el hombre viva con alegría. Para que viva con alegría en comunión, en compañerismo con Él. Para que viva con alegría en el entorno en el cual Dios lo colocó. Un jardín, un mundo precioso, hecho a la medida de lo que necesitaba el hombre para estar alegre. Él hizo a la mujer y al hombre para que se unieran y se vincularan en matrimonio delante de la presencia de Dios. Para que fueran alegres y compartieran la alegría el uno con el otro. Pues entonces ya estamos notando que la alegría no es solo un aspecto egoísta o individualista de la persona. Si bien se percibe y se experimenta a nivel personal, pues es mucho más importante el compartir y el contagiar y el transmitir esa alegría a los demás. Así que la Biblia, el Señor, Dios nos va a indicar en esta tarde tres decisiones que debemos establecer, mantener, sostener para vivir nuestra vida con alegría. Podemos ir al Salmo 118. En esta oportunidad la palabra de Dios dice en el versículo 24, este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que Dios hizo y también lo hizo con este propósito de que vos y yo pudiéramos vivirlo con alegría. Pero una de las primeras cosas que nos marca la palabra de Dios es que hay aquí una primer decisión y es que ellos se propusieron vivir con alegría ese día. Ellos dijeron ante el día que Dios les estaba regalando, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Y lo decían aún antes de saber qué circunstancias, experiencias o acontecimientos traería ese día. Ellos no sabían si en ese día iban a tener que enfrentar alguna lucha, alguna prueba, alguna dificultad. Sin embargo, más allá de eso, estaban proponiéndose en sus corazones vivirlo con toda intensidad y vivirlo con toda alegría. Así que hay que tomar decisiones para poder vivir nuestra vida en Cristo también con esta alegría y con este gozo de la cual la palabra de Dios nos está hablando. No debemos dejar ser influenciados por el mundo, no debemos dejar influenciados por la sociedad a nuestro alrededor o por las circunstancias. No debemos dejar que los demás decidan por mí si voy a vivir o no con alegría los días de mi vida. Así que no dejes que esto acontezca en tu vida. No dejes que los demás obren y decidan sobre cómo va a ser tu vida ni tus días. Sos vos y soy yo quienes debemos decidir delante de Dios. Voy a vivir con alegría porque tengo suficientes razones para hacerlo así. Porque estoy en contacto con aquel que es la fuente de toda alegría. y porque aquel que me sostiene es todopoderoso para vencer cualquier circunstancia que pueda sobrevenirme, así que voy a vivir alegre la vida que Él me ha regalado. Bueno, hoy podemos darnos cuenta casi muy rápidamente de las personas que viven sus vidas con alegría y de cuáles no. O de cuáles viven sus vidas con una alegría circunstancial, efímera, ¿no es cierto? Que dura, a lo mejor lo que dura encendido un fósforo cuando usted lo puede encender. Es muy pasajera. No es una alegría profunda. Es superficial. Usted mira los rostros de las personas y se va a dar cuenta enseguida cuál vive efectivamente con alegría y cuál no. Y esto debiera ser, en nuestro caso, un motivo de también poderoso testimonio. Debiéramos llamar la atención a las personas porque nuestra vida se caracteriza por ser personas alegres, que vivimos con alegría. Porque es una necesidad de este tiempo también, porque es un anhelo de la persona y del ser humano de hoy, porque es una búsqueda, porque hay un hambre, porque hay una necesidad profunda en cada uno de ellos. Y están aquí y allá, buscando en aguas equivocadas, en lugares equivocados, en acciones erradas, y todo ello no le trae más que, al menos, el mismo pesar que tenían al momento de la búsqueda, el mismo dolor que tenían al momento que deseaban o anhelaban una fuente de alegría. Usted mire los rostros. La Biblia lo dice, que la alegría embellece el rostro. La alegría embellece el rostro. Usted va a ver rostros radiantes, bellos, como los que están acá. Miren qué preciosos rostros. Tendrían que filmar para allá y mostrar a todos ustedes. Y entonces se daría cuenta y podría determinar que aquí hay personas alegres. Debemos estar todos alegres. Este también es el día que Dios ha hecho, y lo ha hecho para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él. Y esto tiene que ser tu decisión. No dejes que nada ni nadie te quiten esta alegría, esta bendición que Dios quiere poner sobre tu vida, sobre tu espíritu, sobre tu ser. Hay otro pasaje en Proverbios, aún más, que dice que la alegría es medicina para los huesos. El corazón alegre es medicina para los huesos. Así que, bueno, no vamos a ir por esta senda de ver qué efectos tiene la alegría en nuestra salud física y emocional y aún espiritual. Pero usted ya se lo puede imaginar también. Podríamos decir, la alegría no solo embellece, sino que también rejuvenece. Por eso acá las personas, otros pueden preguntarle, ¿y usted qué edad tiene? Y uno le dice la verdad. Y dice, no puede ser, dígame la verdad, usted tiene más que eso. Bueno, no a ustedes, a mí me ha pasado. Y bueno, pero ¿cómo puede ser que se mantenga? Bueno, es probablemente la obra y la gracia de Dios en nosotros. Pero ya ve cómo esto nos da lugar y también nos da pie para dar testimonio del Señor. Bueno, qué sé yo, lo único que hago es buscar a Dios y apoyarme en Él y refugiarme en Él y fortalecerme en Él. Y bueno, y así que es Él. Si usted quiere saber el secreto, mire, es Dios. Así que sería un buen testimonio también el que podríamos dar en este sentido. La gente en estos días busca llenarse de alegría de la manera equivocada, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo. Aquí hay un montón de cortes de calles, no solo en este lugar, en muchas ciudades y barrios, para dar lugar a una especie de fiesta, ¿no es cierto? Ya sabemos que una fiesta pagana no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Sin embargo, ¿cuál es el propósito en el fondo de la participación de la gente? Bueno, más allá de que muchos, la mayoría debe desconocer el origen y el propósito de eso, lo que la gente va es para encontrar un momento, un rato de alegría en todo caso. Y por eso, qué sé yo, algunos se disfrazan, otros se visten con pluma, con brillo. A propósito, me decían que parecía que habían reconocido a algunos de entre nosotros allí entre alguna de las murgas. O, no sé, vamos a analizar bien las fotos. Pero, bueno, la alegría tiene que ver con eso también, ¿no es cierto? Con el estar distendido, con el tener un poco de humor en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Pero ya ve, la gente que está buscando allí un tiempo de alegría y qué sé, olvidarse de todas sus problemáticas, de sus dificultades, bueno, ¿es alegre? alcanza a vivir con alegría? Y uno, si observa, uno podría decir, no sé, quizás un ratito, no lo sé. Pero si uno pudiera seguir la película y observar la vida de cada persona que participa allí, verla después de que volvió a su casa y se fue a dormir y amaneció el otro día y se despertó. La idea es, ¿cómo se despertó? ¿Tiene los mismos problemas, las mismas dificultades? ¿Tiene la misma actitud ante la vida? ¿Tiene la misma actitud ante las dificultades y los problemas? ¿Va a tomar algunas decisiones que puedan cambiar el rumbo de su vida? La mayoría no. Por eso se da cuenta que no es el camino verdaderamente a tomar. Bueno, en realidad, ¿cuáles son las tres decisiones que debemos tomar las personas, los seres humanos, para vivir nuestra vida con alegría? Una de ellas es dejar de vivir en el pasado. Muchas personas todavía viven en el pasado y esto les impide experimentar alegría hoy. Viven normalmente en la tristeza del pasado que traen a su presente. Viven normalmente en los problemas y en los sufrimientos del pasado que todavía traen a su presente y lo siguen experimentando. Y esto les roba y les impide vivir y experimentar alegría. Por eso la primera decisión que va a haber que tomar es dejar de vivir en el pasado y comenzar a vivir el hoy. Si vivimos el hoy, estamos en el buen camino, en la buena senda, porque la Biblia decía, este es el día que hizo Dios para gozarnos y alegrarnos en él. Ayer, anteayer, un mes atrás, 20 años atrás, ya pasaron. Si en aquellos días yo no fui feliz, ni fui alegre, ni tuve alegría, pues ya pasaron, nada voy a poder hacer respecto a eso. Pero sí puedo hacer mucho para que hoy y de aquí en más yo pueda vivir en alegría y con alegría. Y de eso se trata entonces, dejar de vivir en el pasado, seguir viviendo con alegría, no hipotecar la alegría futura viviendo en el presente nuestro pasado. Y el pasado muchas veces tiene que ver con la vergüenza, los pecados, las culpas, los errores, los deslices, las frustraciones, las carencias que hemos a lo mejor tenido que soportar, los desengaños. Hay que dejar de vivir en el pasado. Ahora nosotros estamos en Cristo y en Cristo hay gozo y alegría y celebramos de esa manera también. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, aunque nuestro pasado estuviera cargado de tristeza, de angustia, de dolor, de soledad, de abandono, ahora somos nueva criatura en Cristo. Así que podemos dejar atrás ese pasado para vivir el presente y extendernos a lo que está delante, haciendo que Dios llene nuestra vida de gozo y de alegría. Pero esto es tu decisión y es mi decisión. Ellos decidieron, nos vamos a gozar casi como si fueran cabezas duras allí, ¿no es cierto? Que fueran bien tercos, empeñados y empecinados en que no importa quién, no importa qué, nos vamos a alegrar en este día. Y vaya si tenían tantas razones y motivos como para realmente vivir con gran alegría en sus corazones. Y algunas seguramente estemos observando en un instante más. Mire, las personas alegres, como las personas que viven en tristeza, todas han tenido problemas en sus vidas. No es que los que viven con alegría nunca tuvieron problema en su vida pasada, de ayer, de anteayer o de cualquier otro momento hacia atrás. Los unos y los otros han tenido experiencias duras, difíciles, traumáticas. A veces las personas alegres han tenido un pasado más pesado que personas que viven en tristeza. Así que no se trata de eso. ¿Por qué esta persona vive alegre y está triste si ambas sufrieron casi circunstancias negativas similares o experiencias duras y difíciles de igual magnitud? No le quepa duda que es que porque unas estuvieran dispuestos a dejar atrás su pasado y vivir el hoy y el más allá de una manera diferente, y otros no. Se aferraron a la tristeza que vinieron acumulando a lo largo de los años y no quieren dejarla, y la siguen llevando en sus corazones. Y esto comienza a contaminar todo el espíritu y el ánimo de esa persona. Y entonces ya no hay tanta hermosura y belleza en el rostro, ya no hay tanta luz, tanta energía en la vida de esa persona, porque obviamente se está privando a sí misma de vivir la alegría que Dios quiere brindarnos a cada uno. Así que debemos tomar esta decisión de ir más allá de nuestras dificultades, de superar la tristeza, la angustia y toda circunstancia adversa, porque Dios nos hace victoriosos frente a cada una de esas cosas. Así que esta es la primera decisión que vamos a tener que estar tomando para poder vivir nuestra vida con alegría. En segundo lugar, hay que decidirse a buscar en la fuente correcta. Hay que decidirse a buscar en la fuente correcta. No son pocas las personas, y de hecho lo vemos otra vez a nuestro alrededor, que tendrían sinceros deseos de alcanzar a vivir con esta alegría, o a veces se proponen verdaderamente cosas positivas para su vida y tienen la intención y el deseo de alcanzarlas. Pero sin embargo, el camino que comienzan a transitar, la búsqueda que comienzan a realizar, es por lugares equivocados, es a las fuentes equivocadas, es en caminos que nunca debieran transitar, porque ello en todo caso no les va a mejorar y en la mayoría de los casos les va a empeorar la situación. Usted conoce que seguramente muchos de los que recurren al alcohol, al emborracharse, probablemente además de que sea una vía de escapismo de circunstancias personales o privadas más duras o más difíciles, no son pocos los jóvenes y los adolescentes que estarían diciendo, y bueno, hay que divertirse, queremos estar contentos y alegres. Y entonces, queriendo hallar alegría verdadera, eligen el camino y los medios equivocados. Nadie nunca va a poder afirmar que el emborracharse trae alegría a nadie. Y en la mayoría de los casos, si no deja a la persona igual, seguramente empeora las situaciones, porque esto da lugar a otras cuestiones mucho más graves, que no terminan en alegría, sino que terminan en drama y en tristeza profundas y a lo mejor de por vida, cuestiones irreparables o irreversibles. Así que estos no son los caminos ni las fuentes de los cuales la gente, las personas van a poder obtener alegría. No es el alcohol, no lo son las drogas, las adicciones. Algunos buscan la alegría en los placeres, y esto puede tener también relación con el placer, pero no pasa por allí, las frivolidades. Otros buscan la alegría en las posesiones, y si tienen, y entonces se sienten alegres. Pero necesitan más, tener más, el materialismo. Otros son alegres en las personas, y si están determinadas personas se sienten alegres, y si no están determinadas personas se sienten alegres. Y entonces parece que la alegría de esa gente, ya ve, depende de otros, depende de tales o cuales personas, depende de tales o cuales circunstancias, si tengo mucho o tengo poco, o si tengo acceso a estos placeres y me puedo dar esos placeres o no. Y esos son todos recursos erróneos, equivocados, fuentes incorrectas que nunca van a poder satisfacer el deseo que estas personas están teniendo en su corazón. En realidad la Biblia dice, en Filipenses 4:4, regocijaos, alégrense, en el Señor, alégrense en el Señor. No, alégrense en las circunstancias favorables. No, alégrense en el Señor. Alégrense en las posesiones que pudieran alcanzar a tener. Y cuanto más tengan, más alegría. No, alégrense en el Señor. ¿Te das cuenta? Tengo poco, tengo mucho, tengo lo que tengo. Me alegro en el Señor, no en las posesiones. Así que la fuente correcta, la fuente inagotable de alegría para mi vida es Dios, es el Señor. Me voy a sentir alegre en Él. Me siento alegre con Él. Estoy alegre porque soy de Él. Estoy contento por lo que Él hizo en mi favor. Y no le temo al presente, por más que mi pasado haya sido duro. Él me ayudó a despojarme de ese pasado para vivir el hoy de otra manera, con otra calidad de vida y experimentando la alegría que a lo mejor en todo mi pasado nunca pude experimentar. Por eso estoy alegre, porque Él me cambió y me transformó. Porque si no, todo eso oscuro y negro de mi pasado podría venir sobre mí hoy para atraparme y para taparme y para aplastarme. Así que por esto estoy alegre también, entre otras cosas. Por eso encaraban el día con este optimismo, que no le debemos temer a esta palabra. Porque no era un optimismo falso, ideal, no, un optimismo real. ¿Cómo no iban a encarar el día con optimismo si eran absolutamente conscientes de Dios, de la presencia de Dios, de la fidelidad de Dios, de lo que Dios ya había hecho, de lo que Dios ya estaba haciendo en sus vidas? ¿Cómo no iban a encarar cada día con optimismo y con alegría, sabiendo que Dios era fiel, que nunca los abandonaba ni los iba a abandonar, que siempre los iba a proteger, a sostener, a guardar? Y por eso estaban alegres. Por eso debemos estar alegres nosotros también. Así que la fuente correcta, la única fuente correcta de alegría verdadera para el ser humano es el Señor. En Él encontramos todo lo que nuestra vida necesita para vivir de esta manera. Y en tercer lugar, necesitábamos entonces dejar de vivir en el pasado. Necesitamos buscar la fuente correcta. La Biblia ya nos aclaró quién es el Señor, es Dios. Bueno, la tercera decisión clave, importante, imprescindible para poder vivir nuestras vidas con alegría es ir a la fuente y llenar nuestro ser. Ir a la fuente de alegría y llenar toda nuestra vida de esa alegría. Si no, es como que la fuente está allí y yo estoy acá y no hay ningún tipo de contacto ni relación. Ahora que yo sé que allí está lo que yo necesito, debo ir y tomarlo para mi vida. Y eso es una decisión. No debo dejar que nada ni nadie tampoco me impidan esto. Porque esto es lo que anhelo, esto es lo que anhela mi vida. Esto es lo que yo necesito para hoy, para mañana, para pasado y para siempre. Y Él me lo garantiza. Y es real, y es verdad. Y no me hace daño, ni me hace mal, ni a mí, ni a ningún otro que esté junto a mí. Por el contrario, es una bendición que puede llegar a mi vida y llegar a la vida de otros a mi alrededor también. Así que hay que ir a esa fuente y tomar, beber de esa fuente en abundancia hasta ser lleno, saciate de esta alegría que Dios quiere dar en tu vida también. Así que con ello, pase lo que pase, y le pese a quien le pese, vos y yo estamos en condiciones de vivir cada día, de despertar cada día con ese mismo optimismo y pararnos frente a los primeros instantes de vida y decir, en este día yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Señor, no sé qué habrá deparado para mí durante este día, pero yo me propongo gozarme y alegrarme en vos. Así que estas son tres decisiones que debemos estar tomando para nuestra vida y para poder vivir con alegría cada una de nuestras vidas. Así que es, pase lo que pase, regocijaos, alegraos en el Señor, y agrega siempre, Filipenses 4:4. Alegraos en el Señor siempre. Así que allí tenemos una fuente permanente que va a sostener nuestra alegría constante. Estoy ansioso, estoy preocupado por el mañana. Alégrate, porque Dios te cubre y cuida de vos. La Biblia dice que así como Él sostiene y alimenta a las aves, como Él viste y embellece a las flores del campo, de igual manera y mucho más que ello, te va a cuidar y a sostener a vos para que nada te falte, y te va a cubrir y a guardar. Así que no te preocupes por el mañana. No te preocupes por el mañana. Algunos les pesa mucho el pasado y otros están demasiado preocupados por el mañana. En ambos casos no se puede vivir correctamente el presente. Así que no estés ansioso ni preocupado. Alégrate porque Dios es fiel y te sostiene con el poder de su mano. Estás en tribulación. Alégrate porque Dios es el que cambia tu lamento en baile. Y Él es fiel y lo lleva a cabo. Así que estás en tribulación, fortalecete con esta alegría de saber que Dios está a tu favor y obrará a tu favor y te confortará y te sostendrá con el poder de su mano. Aún todavía estás en problemas, alégrate, porque Él dijo: en el mundo vas a tener problemas, pero confía y alégrate porque yo he vencido al mundo, dijo aquel a quien tu vida le pertenece, que es nuestro Dios Todopoderoso. Estás en prosperidad, celebralo y alégrate. Alégrate porque Dios es bueno, es fiel, lleno de gracia y de misericordia. Y a Él se debe tu prosperidad o la mía. Así que nos alegramos en Él. Estás en debilidad. Alégrate porque Dios es tu fortaleza. Él multiplica tus fuerzas cuando no tenés ningunas. Así que alégrate. Porque está Él presente en tu vida también. ¿Estás en necesidad? ¡Alégrate! Tu Dios dice: voy a suplir todo lo que te falte conforme a mis riquezas en gloria. ¡Alégrate! Porque Él es fiel y te provee, y te sustenta, y te sostiene. Y no vas a tener que mendigar. Porque Él es fiel. ¿Estás en lucha? ¡Alégrate! Porque Dios está contigo. Él está a tu favor y te va a dar una tremenda victoria que vas a poder disfrutar. ¿Estás en enfermedad? ¡Alégrate! ¿Por qué? Porque Dios es tu sanador. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Él? Frente a la enfermedad, frente a los problemas, frente a las necesidades, frente a la aflicción. Ah, sería imposible. Finalmente, bajo estas tres decisiones que debemos tomar, podemos darnos cuenta finalmente de algunas acciones que podemos hacer para mantener la llenura de alegría en nuestra vida. Si vos estás dispuesto y dispuesta a dejar atrás tu pasado, sea cual fuere, si estás dispuesto a recurrir a la fuente correcta, que es Dios, si vas a decidir acudir a Él y llenarte de Él y en Él de esta alegría, pues entonces después lo único que cabe es cuidarlo y mantener constante esa alegría en tu vida. Y hay algunas acciones por las cuales vas a poder hacer eso. Es como ir inmediatamente a la estación de servicio a llenar nuevamente el tanque cuando se va, se le va consumiendo el combustible. Y bueno, puede haber cosas que vayan deteriorando o consumiendo tu alegría. Es necesario ir permanentemente a Dios, a la presencia de Dios, a esta fuente inagotable, para recargar nuestros niveles de alegría y de gozo en Él. Algunas de estas acciones tienen que ver, por ejemplo, con leer la Biblia, leer la palabra. La palabra trae gozo y alegría a nuestro corazón. El cantar alabanzas, el orar a Dios, el servir a los demás, el compartir el compañerismo en la iglesia, el hablar de Cristo a los demás. Pues bien, estas son todas acciones que sostenidas a lo largo del tiempo van a mantener tu nivel de alegría y de gozo en un muy alto nivel, en llenura, en plenitud. Porque el orar, el leer la palabra, todo esto nos pone en contacto con Él, nos pone en contacto con Dios, nos pone en contacto con el Espíritu Santo. Y entonces esta acción nos va llenando de su presencia y de la alegría que nuestra vida va necesitando a cada momento también. Bueno, muchos pasajes van revelando esto. Pero por último y para terminar, ¿sabe? Una de las maneras en que se mantiene la alegría, se alcanza alegría y se contagia alegría y se expresa alegría es cantando, como hemos hecho nosotros en esta tarde, en esta noche también. ¿Por qué cantamos? Porque estamos contentos, estamos alegres. La alegría es una expresión, encuentra un medio de expresión en el canto. Usted escucha a una persona en su edificio, que el del departamento de arriba, que canta y que dice, es una persona que está alegre. Y debe tener sus fundamentos y sus motivos, y a veces estas son expresiones de personas que no conocen a Cristo. El que está en Cristo es una persona alegre y canta. Canta aunque no tenga buena voz ni buena entonación como la tengo yo, pero no importa eso. Uno canta igual, ¿vio? Así que cantamos. Me quería quedar con aquel ejemplo del apóstol Pablo, el mismo que escribió la carta a los Filipenses, en cuyo capítulo 4, versículo 4, nos recomienda, ¡alégrense! Pablo es el que escribe a los Filipenses y les dice, ¡alégrense! ¡Estén contentos! ¡Alégrense en nuestro Dios y en nuestro Señor! Pablo estaba escribiendo esas palabras desde la cárcel. Él estaba encarcelado, él estaba sufriendo, él estaba en tribulación, él estaba en angustia, él estaba en soledad. ¿Y sabe qué estaba haciendo en la cárcel? Cantando alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque había alegría en su corazón y en su ser. Y le hacía cantar aún en medio de esa dificultad y de esa tribulación. Desde la cárcel le escuchaban en la celda cantar alabanzas a Dios y le llamaba la atención a todo el mundo. Así que fíjese qué poderosa es la alegría que Dios pone en nuestra vida, a tal punto que podemos estar en el mismo momento de sufrir la aflicción, sin embargo nuestro ánimo y nuestro espíritu estar gozoso y feliz y por eso cantar alabanzas a Dios. Pero ¿cómo no iba a cantar alabanzas a Dios? Y como recién decíamos, Pablo tenía absoluta certeza y seguridad. Número uno, de que si padecía, padecía por causa de Cristo. Número dos, que Dios era fiel y que se lo tenía ahí, era con un propósito y que en el momento correcto lo iba a liberar. Pero que Dios siempre iba a estar sosteniendo la vida de su siervo en cualquier circunstancia que le tocara vivir. Así que él podía estar alegre y cantaba. Y aún desde allí escribe, le dice, y ustedes también, muchachos, ¡alégrense en el Señor! Y a veces hay cristianos que no tienen estas dificultades, que no tienen esos problemas, y sin embargo no viven con alegría. Bueno, ¿por qué no nos decidimos a vivir con alegría? ¿Por qué no nos decidimos a vivir todos los días de nuestra vida con alegría? Es posible, ya ves, vamos a despojarnos de algunas cosas que lo podrían impedir. Ya reconocemos quién es la fuente de alegría perfecta, plena, abundante, intensa. Bueno, lo único que debemos hacer como tercer decisión es acudir a Él y decirle, Señor, vengo a ti. Ahí cantábamos recién, yo vengo a ti. Allí vamos, Señor, vengo a ti. Y vengo a ti, vos sos lo más para mí, y quiero que tu presencia llene mi vida. Y yo quiero vivir como un cristiano alegre. Y sí, ya sé que hay problemas, dificultades, pero ¿cómo yo no voy a vivir con alegría? Si vos fuiste quien me rescató, ¿cómo no estar alegre de eso? Yo sé cómo estaba mi vida y cómo sufría, y en qué cárcel me encontraba, y qué cadenas me ataban, y en qué oscuridad estaba. ¿Y cuál iba a ser mi destino eterno? Yo sé en la condición en la cual estaban antes de que Él viniera por mí. Así que, ¿cómo no voy a estar alegre si Él cambió y transformó toda esa realidad? Y entonces ahora me ha hecho una nueva criatura y tengo vida eterna y todas las cosas son hechas nuevas. Así que, Señor, yo quiero estar alegre por vos y por todo lo que hiciste por mí. Y eso me va a permitir cantar alabanzas a tu nombre y darte a conocer a muchos. Yo quiero estar alegre, Señor, porque ya sé que aunque tenga problemas o dificultades, vos estás siempre conmigo y vos vas a ser siempre mi refugio y mi sostén. Y por eso voy a estar alegre, Señor, porque pase lo que pase, nada ni nadie me pueden separar de tu amor. Así que, Señor, ¿por qué no vivir alegre? ¿Cómo no vivir alegre? Con la vida que me regalaste, con la vida que me diste. Así que decidámonos a vivir con alegría. Hagamos todo lo que necesitamos hacer para despejar el camino. y vayamos al Señor. Vayamos al Señor en oración, a través de la palabra, en el compañerismo unos con otros, en el servir a los demás, en el hablar de Cristo a los demás y sobre todo, como siempre hacemos, en el cantar. Que se note nuestro cántico de alabanza al Señor cada domingo que nos encontremos o cada miércoles, de que somos el pueblo del Señor y por eso estamos y cantamos con mucha alegría. Y esto se hace oír a los demás. Así que no importa si vos no entonás ni cantás muy afinado como yo, no se va a notar. Cantemos a viva voz porque tenemos suficientes motivos para estar alegres. Así que dejemos que la tristeza, el gemido huyan de entre nosotros. Y vamos a pedirle ahora al Señor que desate y derrame sobre nosotros ese manto de alegría, ¿no es cierto? Y nos cubra. El manto es como una vestimenta, nos vestimos y nos revestimos de alegría en el Señor para vivir ya lo que queda de este día y aún mañana, al iniciar el día, decir, este es el día que Dios me está regalando, yo me voy a gozar y alegrar en Él. Si alguien está dispuesto a esto y lo necesita, pues ponete debajo de esta oración y permití que este manto de alegría que Dios va a derramar y a desatar y a extender entre nosotros también alcance tu vida, tu corazón, tu ser, tu familia. Vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado y amoroso, porque nos amaste por siempre y nos amas para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás por cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos que la vida en ti, la vida que nos regalaste, conlleva alegría, Señor. Es una vida de alegría, es una vida de gozo, para vivirla y experimentarla de esta manera. Gracias por hacernos recordar que no puede haber nada ni nadie que nos puedan impedir, si es nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra decisión, vivir de esta manera, el poder llevarlo a cabo también. Gracias, Señor, porque nos has recordado la importancia de dejar de vivir en el pasado. Señor, de vivir hoy con los pies bien puestos en este presente, sobre todo para poder extendernos a lo que está delante, que es tan precioso y venturoso en ti para cada uno. Señor, por ello, yo te ruego en el nombre de Jesús que desates ataduras, que rompas cadenas, que derribes muros de aquellos que están atrapados en el pasado, en experiencias negativas del pasado, en experiencias o situaciones traumáticas o dolorosas. En el nombre de Jesús, aquellos que tienen deseos de quebrar con su pasado para que deje de ser su presente. Señor, tú hagas la obra en la vida de aquellos que están aquí y lo necesiten. Gracias porque te reconocemos como la fuente de alegría y de gozo eternas y permanentes, Señor. Y por eso vamos a dirigir ahora nuestras vidas a ti. Muchos y quizás todos los que están aquí o algunos, no importa cuántos, estén decididos a vivir sus vidas en alegría, a vivir esta vida cristiana con toda la alegría y el gozo que ello implica. Así que acudimos a ti, Señor. Llevamos nuestras vidas delante de tu presencia y nos postramos, Señor, para que extiendas tu mano desde tu trono de gracia y nos llenes de tu presencia, nos llenes de alegría, un espíritu de alegría, Señor, que permanezca en nuestra vida y crezca día a día también, que nos permita cantar con tanta libertad, gozo y poder en tu nombre también, Señor. Esa alegría que se ciñe a nuestra vida, con la cual nos vestimos y nos revestimos. Señor, cúbrenos con ese manto de alegría, porque somos tu pueblo y porque tú eres nuestro Dios, Señor, fuente de toda alegría y gozo. Así que para gloria y honra de tu nombre, Señor, extende ese manto de alegría sobre nosotros que estamos ahora delante de tu presencia y nos cubra y nos llene, Señor, y nos traiga regocijo, y nos traiga paz, nos traiga quietud, felicidad. Señor, gracias. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar alegres en ti, Señor? ¿Cómo no estar alegres por lo que ya has hecho en nuestra vida tan importante, Señor? Librarnos del pecado y de la maldad. ¿Cómo no estar alegres, Señor, sabiendo que estamos siendo llevados a la eternidad y a la gloria contigo, Señor? Donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. ¿Cómo no estar alegres si mientras estamos aquí en la tierra cumpliendo esta misión que nos has encomendado, tú eres fiel para sostenernos y guardarnos en toda prueba, en toda lucha, en toda aflicción, en todo dolor? ¿Cómo no estar contentos y alegres si tú eres nuestro sanador y hemos de sanar de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor, cuando estemos en tu presencia para siempre y por siempre? Señor, permite que tu pueblo experimente profunda alegría, Señor. Señor, que todos los que formamos parte de esta congregación podamos alcanzar a vivir con profunda alegría, Señor, y en tu nombre echamos fuera la tristeza, el dolor, el gemido, la aflicción, el sufrimiento. Señor, ahora nos levantamos contra todo enemigo que nos quiera robar y quitar esta alegría. Señor, sabemos que no hay nada ni nadie que puedan impedir que lo experimentemos, porque tú eres el Todopoderoso, nuestro Dios y nuestro Señor. A ti toda la gloria, la honra y el honor. Señor, vamos a disponer nuestra voz para entonar una vez más una alabanza a tu nombre. Lo vamos a hacer con toda alegría en nuestro corazón. Y lo haremos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.